una nueva edición de Conteste las Preguntas. Hoy nos vino a visitar el Colegio Mari Manukian y Daniela nos va a cantar una linda canción. Bueno, empezamos nuestro programa. Bueno, empezamos con la nueva pregunta. Hoy, auspiciado por Carrera de Mente Classy, del libro Cambalache. A ver, primera pregunta. ¿Quién era el padre de la Virgen María? ¿Hola? Hola, habla con Radio Continental. A ver, ¿quién es el padre de la Virgen María? Che, escúchame, ¿puede ser San Joaquín? ¡Sí, ganaste! ¿Cómo te llamás? Filomena. Bueno, te ganaste un televisor. Ay, gracias, estoy recopada. Bueno, tenés que ir a buscarlo y participás para la pregunta de oro por un televisor y una video. ¿Te gusta? Ay, me encanta. Y llegó la hora de Daniela con su canción Toma Mate, Chabón. ¡Lo aplaudimos! ¡Ay, muchas gracias! ¡Toma Mate, che! ¡Toma Mate, che! ¡Toma Mate, Toma Mate, Toma Mate! ¡Que me río de la platana y el cuyere chocolate! ¡Y aquí, ay, no, ya me tiene tan sol, Daniela! ¡Vamos a tomar un Toma Mate, Chabón! ¡Chabón, vení a tomar mate que te rompo la cara! Ya llegó la hora de nuestra nueva canción. Uy, qué buena música. Paciencia. Se tumba en el suicidio. Bueno, y ahora, ¿de dónde se saca la sacarina? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mario Grosso. ¡Ah, Marita, qué bien! ¿De dónde sacas esa carina? Bueno, yo opino que se podría sacar de una sustancia negra llamada carbón. ¡Ay, muy bien, Marito! ¡Ganaste! ¡Qué suerte que me dio la canción Paciencia porque me estaba faltando! Bueno, te ganaste el televisor y vos también participás por la televisión y la video con la pregunta de oro. ¿Te gusta? Me encanta. Realmente estoy... Muchas gracias. Y recibimos un llamado de Alejandra, que dice que se llama Zapón. Y le manda un saludo a Gastón Bocha y a Martín el Negro, me parece. My life para los enamorados. espero que te haya gustado tu canción. Y las chicas te mandan un saludo. ¡Chao! Y con esto nos despedimos hasta mañana. ¡Chao!